la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Tratando de buscar más el caos. Maraña, martes 31 de octubre, se va un nuevo mes, se nos va de este 2023, nos quedan dos para que termine este año. En este momento en La Plata y alrededores, con el cielo bastante totalmente nublado, muy nublado esta mañana. Seguimos con esta sucesión de días que otra vez no parecen ser muy primaverales, con una mañana que puede transformarse en alguna lluvia en el transcurso del día, sobre todo por la tarde. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 221-438-6002. Y también, como siempre, nos encuentran por todas nuestras redes sociales como Radionauta FM. Lo mismo pueden hacer con nuestros compañeros de Pulso, con quienes hacemos este programa cada día. Lo encuentran como Pulso Noticias en todos lados: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok. Hoy vamos a estar comunicándonos con Fernando Tevele, periodista de La Retaguardia, para hablar sobre la situación que atraviesan. Como saben, venimos hablando de la cantidad de coberturas que viene haciendo La Retaguardia en distintos juicios, sobre todo los juicios de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal número 5 de la Ciudad de Buenos Aires ordenó dejar sin efecto la autorización que había sido concedida para ingresar a la sala de Zoom en la que se realiza el juicio ESMA 8, contra Horacio Luis Ferrari. Vamos a estar hablando sobre esta censura que sufre la Asociación Civil de Comunicación y Cultura, La Retaguardia. Y también hoy tenemos la columna Tejiendo Libertades, de Claudia Corol. Y hoy es martes de lista colaborativa y le tocó en esta oportunidad, le pedimos en esta oportunidad a Miki Corfield que nos haga la selección de estas canciones para amenizar la mañana. Miki Corfield, compañera de la casa. Estuve toda la mañana pensando cómo se decía, me olvidé de preguntarle. Yo supongo que podemos decirle que es una live codeadora. Hace live coding o codificación en vivo, codea básicamente, que es construir, para quienes no conocen, construir a través de códigos de programación distintas visuales. Se pueden generar imagen, coreografías, texto, escenografías a partir de códigos de programación. Muchos no conocen esta práctica, este concepto, porque recién en el 2003 se empezó a usar el término de live coding. Es algo súper nuevo, solo 20 añitos tiene esta práctica. o por lo menos el término que explica o le da nombre a esta práctica. Así que nada, si tienen mucho interés en lo que es, ponen live como vivo coding o codificación en vivo en sus buscadores y ahí les va a tirar data, y si les se quedan con más entusiasmo, más ganas, seguramente Miki este año vuelva a hacer el taller de live coding aquí en el Olga Vázquez, así que atentes a las redes del Olga Vázquez y de la Biblioteca Popular Westergel, que seguramente para fines de año habrá una nueva edición del taller de live coding con Miki Corfield. Para arrancar musicalmente esta mañana, vamos a escuchar de la selección de Miki. Ahí vamos, arrancamos, ¿no? De la selección de Miki Corfield a DJ Pareja y Lupe. Lupe, que vamos a decir, estuvo tocando en el Jauría Mutante mientras Miki y Bian hacían visuales proyectadas contra el edificio que está al lado del Olga Vázquez. Así que si estuvieron en el Jauría Mutante y vieron esas proyecciones, eso es live coding. Esta canción es No Puedo Funcionar. Function. function. I can't function. I can't function. I can't function. I can't function. I can't function. No puedo funcionar. No me mires la cara. No tengo un lugar en donde funcionar. No puedo funcionar. No me mires la cara. No tengo un lugar en donde funcionar. Miércoles a las 20 horas va a pasar algo por Radionauta 106.3, radionauta.com.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Escucha Primera Maraña, lunes a viernes de 8 a 9 horas. Quince minutos pasan de la mañana de este 31 de octubre, martes gris, en el que se espera algún chubasco por la tarde, 86% de probabilidades de lluvia, así que probablemente llueva. Así que si volvés tarde, si salís de ahora y volvés tarde para tu casa, llevar algo impermeable, un paraguas, cualquier cosa por el estilo, puede ser bastante útil. Y lo que también es útil es salir a la calle informada, y para eso están los títulos de Pulso Noticias. ALAC se impone en la pelea por la Intendencia de La Plata. El escrutinio definitivo finalizó este lunes e inclinó la balanza a favor del ministro de Justicia bonaerense, pese a que aún resta la oficialización del resultado por parte de la Justicia Electoral. Juntos por el Cambio, en tanto, aún no reconoció la derrota y pide la apertura de una serie de urnas. Esto decía el intendente electo poco después de conocerse su victoria. Una elección muy pareja, no fue una elección fácil. Sabemos que La Plata es una comunidad muy plural, que tiene opiniones muy diversas. Creo que supimos escuchar la voz de los barrios. Me recorrí todo, la verdad. Me recorrí todos los barrios de la ciudad 6 veces este año. Pudimos, con las propuestas de los vecinos, elaborar junto a nuestra universidad un plan estratégico de La Plata 2030 que sintetiza todas las aspiraciones de todos los vecinos. Lo primero es ver las áreas que tienen más urgencia de resolución, ¿no? Creo que es un trabajo enorme acá. El municipio me parece que tiene las cuentas desequilibradas, me parece que hay que reformular la estructura del gasto como está hoy, ¿no? Así que eso hay que ponerlo en condiciones rápidamente para que sea un instrumento útil para todos los vecinos. El abastecimiento de combustibles tiende a normalizarse. Así lo aseguraron voceras de las empresas refinadoras de petróleo, que adujeron que en los últimos días se produjo una dependencia mayor por una sobredemanda generada por una expectativa de desabastecimiento, lo que exigió al sistema al límite de su capacidad. En esa línea, la secretaria de Energía, Flavia Rollón, informó que en 2 días se normalizará la provisión en las estaciones de servicio. Se vienen las elecciones estudiantiles en la Universidad Nacional de La Plata. Miles de estudiantes de las 17 unidades académicas vuelven a las urnas para la votación de un representante estudiantil para el Consejo Superior de la UNLP, 5 para el Consejo Directivo de la Facultad y autoridades del Centro de Estudiantes. Los comicios se desarrollarán este miércoles, jueves y viernes de 8 a 18 en la sede de cada unidad académica. Liberaron a un preso por error en La Plata. Por una notificación judicial errónea, se excarceló a un detenido de la Unidad 9 que no correspondía liberar. Desde el Servicio Penitenciario bonaerense explicaron que se trata de un recluso con el mismo doble apellido y el mismo número de causa que la persona que debía ser excarcelada, quien se hallaba alojada en la Unidad 24 de Florencio Varela. Tras advertir la equivocación, comenzó un operativo para dar con el preso liberado por error y se inició un sumario administrativo para determinar responsabilidades. Hasta acá los títulos del día de hoy, traídos de la mano de Pulso Noticia. Como siempre, si quieren profundizar la información, pueden hacerlo ingresando a www.pulsonoticias.com.ar. Ahí también le pueden dar clic a suscribirte y de esa forma aportar económicamente al sostenimiento del periodismo cooperativo. Seguimos con la musicalización del día de hoy, la curaduría musical del día de hoy, de la mano de Miki Corfield. Vamos a escuchar ahora a Romea haciendo Solas con Gente. Suficiente. quedamos sola con gente. En una novela y quedamos sola con gente. Aunque haya alguien más, siempre estamos sola con gente. Y bailamos sola con gente. Y bailamos. Que Pulso Noticias es una cooperativa de trabajo que se sostiene gracias a la ayuda de los y las ciudadanas de la región. Hacemos periodismo desde la calle, comunitario y profesional. Para sostenernos, necesitamos de tu aporte económico al proyecto. Manda un mensaje a nuestras redes sociales o ingresá al botón de suscribite en www.pulsonoticias.com.ar y sé parte de la comunidad pulsera. Al 221-438-6002. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Veinticinco minutos pasan de las 8 de la mañana, seguimos en esta primera maraña y llega la hora de dar la bienvenida a Claudia Corol y su columna Tejiendo Libertades. Buenos días, Claudia, ¿cómo va? Buenos días, cansada, pero bien, bien. Muy contenta porque acabamos de terminar con el 19 Encuentro Regional de Educadores y Educadoras Populares que se realizó en Pompeya los días 28, 29 y 30 de octubre y con una importante presencia y diálogos diversos de cara a la perspectiva que tenemos de ahora en adelante y qué lugar y cómo aportar desde la educación popular. Por ahí transcurrió fundamentalmente los diálogos, debates que terminaron en una jornada durante el día de ayer lunes con charlando con Fray Beto, quien fue un animador siempre de la educación popular y que con el que compartimos además una iniciativa que ya cumplía 30 años y que por eso queríamos celebrarla, que era la creación de la revista América Libre, de la que él fue director, yo fui secretario de redacción, y en donde uno de los temas centrales que se propuso como objetivo en tiempos de mucha desesperanza fue de tomarla y reafirmar el proyecto socialista, la defensa de la revolución cubana y la necesidad de unidad de las izquierdas. Así que contentas, pero con la voz de nuevo cansada, como las últimas veces. Sí, está viendo el programa de lo que fue 3 jornadas bastante extensas, sobre todo sábado y domingo, sí, hasta altas horas de la noche, con muchos espacios de debate y demás. ¿Qué fue o cuáles son, digo, todavía así en ese balance, que todavía no es balance, es casi la práctica que estuviste viviendo, lo que rescatás de este nuevo encuentro, lo distinto, lo nuevo, lo que aporta? Sí, una cosa que no es distinta, pero que para mí es muy valorable, es la continuidad. Como decía, es el 19 encuentro de una red de educadores y educadoras populares que no es solo de Argentina, sino que es de Avellala, que es continental, con las dificultades también de que es una red autogestionada, que la mayoría de los compañeros y compañeras hicieron enormes esfuerzos para llegar, y en estos tiempos de precarización de la vida, pero también de fragmentaciones, me pareció sumamente interesante poder reafirmar este camino de encuentro en la red. Ahora, los debates obviamente estaban de cara a presente y futuro, y en ese sentido me parece muy interesante que a tan pocos días de la elección y también frente a un balotaje, no haya sido el tema que se tragara todas las discusiones, como suele pasar en muchos sectores del arco político, que hoy tienen como único tema la opción Milei Massa como una opción de hierro, y donde, bueno, si bien no había ninguna duda de que estamos en contra de Milei y que vamos a poner nuestro esfuerzo para que se vaya, no de esta elección, de este balotaje, sino del escenario político que su presencia genera tanto nivel de agresividad y de conflicto, pero que tampoco ninguno de los que estábamos ahí, yo creo, piensa que con Massa haya una solución fácil, magnífica, y es más, que no hay solución, porque es que quien ha estado hablando hasta ahora, y ya conocemos y hemos criticado numerosas veces los límites de su política, es decir, votar contra Milei no puede ser embellecer la realidad de lo que surja en el caso de que gane Massa, y con la presencia de compañeras, compañeros como el Malón de la Paz, compañeros de distintas regiones donde se viene luchando contra el extractivismo, lo que teníamos que ver era cómo preparamos para enfrentar las políticas que de hoy en más van a continuar profundizándose, tanto las que tienen que ver con la precarización de la vida, con el pago del Fondo Monetario, que se sigue cumpliendo puntualmente, como con las políticas extractivas que nos vienen diciendo que son para justamente juntar recursos para asumir la deuda interna, y esto no sucede, sino que lo que viene realizándose es la destrucción de los territorios y de las comunidades que lo habitan. Entonces ahí la pregunta era, bueno, ¿qué hacemos desde la educación popular? ¿Cómo aportamos, sabiendo que no es la educación popular la alternativa en sí mismo, pero sí es un aporte a favorecer y a fortalecer a las organizaciones que están con una definición clara de no solo de resistencia a las políticas neoliberales, extractivistas, patriarcales, coloniales, racistas, sino también a la búsqueda de creación de alternativas de poder popular, feminista, comunitario, porque sabemos que algunos temas vamos a tener que salir a la calle para luchar por derechos, hablemos de educación, salud, vivienda, tierra, pero para frente a esos temas también sabemos que el Estado no nos va a dar derechos, sino que va a seguir agravando la situación de pérdida de derechos. Entonces, ¿cómo construimos alternativas que tengan en la autonomía, en la autogestión, en la capacidad de ejercer poder popular y feminista en los territorios? Bueno, de una manera de construcción que retome incluso algunas de las experiencias de nuestro pueblo. Ahí estuvieron compañeros como Raúl Godoy, que nos pudo hablar de, de las empresas recuperadas, como la experiencia de Sanón, y que sigue existiendo como ejemplo de la posibilidad de fábricas sin patrones. Estuvieron compañeras y compañeros del Movimiento Sin Tierra de Brasil que han ocupado tierras, resisten y siguen produciendo en esos lugares, y han sido claves también para pensar en la lógica de una relación campo-ciudad, como enfrentar las políticas de alimentación desde el concepto de la soberanía alimentaria, es decir, cómo no reducir los temas de salud a la llegada a hospitales que están destruidos y desfinanciados. Cómo pensar el aporte de la educación popular desde la vida cotidiana hasta lo que tiene que ver con la mirada del mundo. Entonces, a pararse frente a la agresión brutal del Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino, y cómo generar lógicas para poner freno a esa agresión sistemática, brutal, violenta, esa pedagogía de la crueldad, ese desgarro que significa para nuestra propia subjetividad en la agresión palestina y a Palestina, y en ese sentido cómo el internacionalismo sigue siendo parte de nuestras lógicas de construcción de poder popular, que entonces no son solo de carácter estrictamente territorial, sino que son territorios en el mundo, discutiendo las lógicas coloniales de las fronteras. Lo mismo en relación a Kurdistán, estuvieron con Odila Roj del Movimiento de Mujeres de Kurdistán, y nos decía cómo en estos mismos días siguen bombardeando y siguen matando y asesinando en Kurdistán, y cómo necesitamos poner también un freno a esa agresión, y que entonces Medio Oriente se vuelva parte de nuestra política cotidiana. En ese sentido, reforzar la campaña, por ejemplo, para por el Fuera Mekonot, que es la empresa israelí de agua, que acá se han hecho acuerdos para que venga a intervenir en las lógicas empresariales del agua, cuando sabemos perfectamente que eso significa, por un lado, aportar financiación a Israel, pero también a una empresa que utiliza el agua como un instrumento de guerra. Y el último día tuvimos largo diálogo con Fray Beto sobre cómo pensar la educación popular en este contexto. Me parece que es algo que nos trae y nos aporta la educación popular como una potencia central de esto, todo lo que nombrabas, ¿no? En parte de un encuentro, ¿no? Imposible, y cómo lo arrancaste, ¿no? Imposible pensar dónde estamos parados o qué análisis de coyuntura podemos hacer de la situación actual, del pedacito que implica Argentina, sin todo esto que pasa alrededor, sin todas estas conexiones de resistencias que se dan. Parece que eso es algo fundamental que aporta la educación popular a la hora de construir poder popular y fortalecer los movimientos sociales. Sí, también pensando en esto de cuáles son las experiencias que hemos tenido, porque a la hora de hablar de una nueva elección tenemos que mirar, por ejemplo, el recorrido de los gobiernos progresistas, sus límites. Una de las cosas que fue interesante para mí entender, que problematizaba a Frei Beto, sabiendo incluso que él ha sido parte del gobierno de Lula en su momento, después salió por diferencias, pero mantiene solidaridades con el gobierno y con el propio Lula. Y él planteaba, por ejemplo, bueno, lo que ha fallado en todos los gobiernos progresistas es la falta de formación política, porque donde ha habido incluso algunas mejores resoluciones en términos de políticas asistenciales para frenar el desastre que significan esas políticas capitalistas patriarcales sobre los pueblos, pero el asistencialismo, decía él, no genera conciencia. Lo que genera conciencia es la formación política popular, y eso ha faltado en la mayoría de los gobiernos, y eso es parte de lo que significa, y digo, no solo la educación popular para la formación popular, también la comunicación popular, ¿no? Es decir, comunicación no solo como información diferente, sino comunicación como posibilidad de repensar colectivamente y desde distintos lugares del mundo cómo acceder también a las distintas formatos tecnológicos que hoy, sobre todo los jóvenes los manejan cotidianamente, y que, por ejemplo, durante la pandemia fueron claves para que muchos y muchas jóvenes gestos de alienación, que puede ser una de las posibles, no la única, pero una de las posibles explicaciones de el crecimiento de monstruos como Milei, que fueron comiendo en las redes las cabezas con sus mensajes fascistoides. Bueno, y también como pensamos de acá en más, por eso decía, no solo resistencia, sino también posibilidad de defender lo conquistado y seguir haciéndolo, seguir consolidando espacios, como no rendirnos frente a la desesperanza, que es un poderoso y potente instrumento que tiene el enemigo para que nosotras, las activistas, los luchadores, luchadoras, creamos que no hay posibilidades de continuar, que estamos en una suerte de momento que nos recordaba justamente cuando pensamos los 30 años de América Libre, que nació en el año 93, después de la caída del Muro de Berlín, de la disolución de la Unión Soviética. Más allá de las consideraciones que haya sobre cada una de esas experiencias, se impuso una idea a las izquierdas que había de que realmente era el fin de la historia. Es la prédica en ese sentido de Francis Fukuyama, me llevó en ese momento la conciencia, y hubo una fuga hacia la desesperanza y a la adaptación. ¿Cómo no repetimos eso, y cómo la experiencia de todos estos años nos permite pensar esto que Paulo Freire nombró como pedagogía de la esperanza, y que él decía que no es solo una esperanza que viene de algún factor mágico, sino que es una esperanza que se basa en la creencia y en la construcción del poder popular, en la conciencia política del pueblo, una esperanza que él nombraba como una necesidad ontológica, porque además decía, nadie, ningún pueblo va a ir a la lucha si no tiene esperanza. Los pueblos no van a luchar porque se sienten deprimidos por el avance de la derecha. Los pueblos luchan si entienden que hay oportunidades para que las izquierdas podamos seguir levantando banderas históricas de defensa de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, de las lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binarias, de los derechos de las comunidades, de los pueblos. Y en ese sentido fueron muy interesantes los diálogos sobre educación antirracista que tuvimos tanto con el compañero Orlando, que es Huarquén, de la Confederación Mapuche de Río Negro, que ayer mismo tuvimos un diálogo extenso, donde por un lado hizo un panorama de los conflictos del pueblo mapuche en la Patagonia, en el Polmapu, y por otro lado también un diálogo sobre el mismo tema de educación antirracista con el Tercer Malón de la Paz. Y como siempre decimos, desde la educación popular no se trata solo de hacer buenos informes o de recolectar buena información, porque eso sería puro extractivismo. En nuestro caso, cuando pensamos estos temas, es para ver en qué aportar, cómo comprometernos, cómo hacer de la reflexión y la acción una sola manera de estar en el mundo y de teorizar desde la práctica, ¿no? Me quedaba en esta idea de lo de la pedagogía de la esperanza y en las posibilidades de las redes que teje la educación popular a la hora de recuperar experiencias. Pienso eso, ¿no? Se termina la historia y a un año se levanta el zapatismo en Chiapas, y al poco tiempo surge Hijos y sus escraches, y al poco tiempo los piquetes y la organización de las asambleas populares. Digo, ¿cómo se contagian también esas esperanzas? Y cómo eso, las redes que tejen, y el rol de tejer redes que tiene la educación popular, es fundamental para contagiar esa esperanza de lucha. Sí, puntualmente hablamos de ese año 92, la revista nace en el año 93, pero surge de un debate que hicimos en junio del 1992 en Rosario, y distintos sectores de la izquierda latinoamericana, como decía antes, después de la caída del muro, después de la disolución de la Unión Soviética, pero cuando se levantan los 500 años, los pueblos originarios diciendo, bueno, ya resistimos 500 años, ahora tenemos que pasar a la ofensiva. Y esto que parecía como una locura para esas izquierdas derrotadas o que se sentían en fuga de sus convicciones, y de pronto Pueblos de toda la Via Yala se levantan y no solo lo dicen, lo proclaman, es que comenzaron los 5 siglos de ofensiva, sino que enseguida después el levantamiento zapatista y los levantamientos en Bolivia, la guerra del agua, del gas, los levantamientos en Ecuador, la formación del COPIN en 1993, esto que decís, bueno, después hay expresiones que no tienen que ver solo con los pueblos originarios, pero para nosotros fue una enseñanza. Y como recuerdo, ahora me viene a la cabeza unas palabras que nos decía Shafik Handa, el dirigente del Farabundo Martí de Liberación Nacional, que en esos años estaban haciendo las negociaciones de paz, y decían, bueno, nosotros no estamos transpirando por esas derrotas europeas, y entonces tenemos que tener también una mirada profundamente latinoamericana de nuestra perspectiva. Y entonces 1992, fueron en ese seminario por los 25 años de la caída en combate del Che, nace esta revista América Libre, que promueve la unidad de las izquierdas y la defensa de la revolución cubana. Y en el sentido de esto, ¿no?, la esperanza, que no es solo espera, sino que es acción, nos parecía fundamental. Y un solo dato que quisiera agregar, creo que estamos ya como en el tiempo, pero para mí fue muy esperanzador, precisamente en el encuentro, la presencia de un grupo de niñas, adolescentes, que son parte de la agrupación Rebeldes de Cárcova, en una villa de provincia de Buenos Aires, que están haciendo unos talleres de formación como educadores populares y educadoras populares, y que dijeron y explicaron que el objetivo de ellos y ellas es poder formar a niños, niñas que están en su territorio, en su barrio, para que no se los trague la dinámica destructiva de este capitalismo, de este sistema de tantas opresiones. Es decir, cuando hablamos de educación popular, no es solo para la gente, sino desde la gente, es pedagogía de los oprimidos y oprimidas, de los pueblos, y también me decían, resultó de mucha esperanza que pueda ser pedagogía de los niños y niñas para poder transformar las condiciones de conciencia en sus territorios y no ser tragados también por el discurso neoliberal, facho, que trata de lucrar con la desesperanza, precisamente. Claudia, te agradecemos muchísimo la comunicación y los debates de esta columna Tejiendo Libertades. Muchas gracias a ustedes siempre por el aire radial y, bueno, seguiremos compartiendo cuando estemos menos cansadas. Un abrazo. Un abrazo. Conversamos con Claudia Coro en su columna Tejiendo Libertades sobre este nuevo encuentro plurinacional de la Red de Redes de Educadores y Educadoras Populares que se realizó estos días en Pompeya. Y nos vamos rapidito a la próxima canción de la mano de Mickey Corfield. Suena Ibiza Pareo haciendo Aquí y Ahora. Thank you.